entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Pues buenas tardes desde revirradio.es. Aquí estamos una tardecita más a pasar este tiempo que nos queda ya muy poquito, muy poquito. Ya estamos contando que es la última semana que estamos haciendo estos programas, porque se supone que el lunes ya podremos ir al estudio. Y hoy he puesto este temita de fondo muy aposta para presentar a nuestro invitado de hoy. Pero vamos a hablar muy poquito de lo relacionado con este tema. Vamos a hablar más de rock, que sé que le mola mucho el rock a este chico. Bueno, pues yo creo que le conocéis todos, o quien no le conozca es que no ha escuchado rock en este país en su puñetera vida. Eso está más claro que el agua. Muy buenas tardes, Frank. Muy buenas tardes. Un saludo a todos y saludos a ti, Bernie. Muy, muy bonita intro del programa. Hombre, claro. Vamos a ver, tenéis ahí ese proyectazo que sabéis está currando confinaditos. Pues sí, aquí andamos luchando contra los elementos para sacar esto adelante. Exactamente. Bueno, pues de ese tema ya hablaremos, porque tendremos una cita ya en el estudio cara a cara, donde hablaremos de esa runa llena que por cierto este fin de semana habéis estado currando como jabatos. Pues sí, porque bueno, el tema, o sea, uno de los primeros temas ya está prácticamente para poderlo enseñar, queda la masterización y esas cosas que se hacen para guapearlo un poco, para vestirlo y que se pueda oír bien desde cualquier dispositivo. Y lo queremos acompañar de un pequeño videoclip. Entonces, si ya ha sido un poco difícil en el confinamiento grabar y componer cada uno de los 7 miembros de Runa Llena en su casa, estos temas, pues imagínate para hacer un vídeo. Pues hemos tenido que liarla un poquito en casa con cromas, con amigos que la verdad que nos están echando muchísimas manos. Y bueno, con el chaval, con el Pantera, que nos está haciendo... Es el que ha hecho el teaser que hay en nuestra página y en el canal de runallena.com. Y nos gustó muchísimo. Es un tío que es un adicto al trabajo, es un pedazo de artista. Bueno, toca la guitarra él también en Jenny and the Mexicats. Y es un tatuador, pero se hace estas cosas de cómic y de animaciones muy bonitas. Y nos ha propuesto hacer un vídeo. Digo, pues va a ser difícil, como no sé, aquí cada cual en su confinamiento. Pero bueno, estamos inventando para vestir todavía más ese primer tema que queremos enseñar en breve, en unos pocos días. Muy poquitos días, que vamos a confesarlo. Hemos estado a punto de haberlo estrenado aquí hoy, pero sí. No ha podido ser. De hecho, yo te lo dije a ti y te lo agradecí. Dije, mira, yo creo que la primera semana de junio estaba, porque en realidad el tema está acabado. Lo que pasa que bueno, digo, pues el día 2 que me diste la cita, dije, pues el audio yo pienso que está. Pues fíjate, ni siquiera el audio está, porque estamos masterizándolo. Al grabar cada uno en su casa con un equipo diferente y tal, pues esto es aún más difícil que cuando vas a un estudio y haces una mezcla final. Entonces la mezcla que tenemos es correcta, pero todavía le estamos dando otra vuelta de tuerca para que se oiga realmente bien. Y bueno, en eso estamos. O sea que ni siquiera sin vídeo te lo podía haber presentado hoy, pero bueno, muchísimas gracias, ¿no? Pero bueno, hemos empezado con ese Runa Llena original del 2007, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Que es un tema que es de Carlitos, ¿no? De la Ciudad de los Árboles, sí. En su prácticamente totalidad de Carlitos. Ajá. Un tema instrumental que acompañaba a un disco también muy... Me trae muy buenos recuerdos ese disco. Trae muy buenos recuerdos a Carlitos y a mí. Bueno, pues ahora hace poco, hablando de recuerdos, he visto por el Facebook a alguien que también conoces, un cantante por ahí que para mí es una voz prodigiosa de este país también, recordando un viaje, un concierto en México que se hizo unas cuantas fotos con vosotros, y es el señor Isaac Palón. Hombre, sí señor. Fue un buen recuerdo, buen encuentro ahí. Verdad es que cuando estás viajando y ves que no estamos tan lejos unos de otros, es emocionante. También me dices, bueno, has cruzado el charco, pero es que el charco en determinados momentos ya es menos todavía que un charco. Sí. Ese continente es una prolongación casi de tu propia casa. Entonces, si te haces sentir como en casa, pues estás ahí muy a gusto. Y más cuando has viajado tantas veces allí, ¿no? Hombre, en México yo creo que es de los países que más hemos ido. Pues... Y es un país muy extenso y hemos hecho giras muy extensas. Y bueno, y con todo este confinamiento, además, tú has estado por ahí enredando un poquito para entretener a la peña y esas cosas, como mucha gente del rock. Yo no sé de otros estilos musicales si ha habido mucha gente, yo creo que no tanta como en el rock aquí, ofreciéndonos conciertitos y cacharreo un poco, ¿no?, por las redes. Bueno, pues, hombre, un poco lo que haces tú, lo que hacemos todos los que nos dejamos oír por ahí y sabemos que hay gente al otro lado. Entonces, pues entretener. Estábamos pasando un mal rato, estamos pasando un mal rato en soledad y en confinamiento y desde mis redes sociales sí que me animé un poco a mostrar un poco lo que estaba haciendo, aparte de ensayar y formar la banda y componer con la banda. Pues en mis ratos libres también hago mis cancioncillas, como no me puedo bajar al parque con los amigos y con la guitarra, pues lo hice desde aquí, desde el despacho, y me canté alguna versión atrevidamente de Joaquín Sabina y otras dos de Luis Eduardo de Bauce. También en mi juventud fue un pilar básico también en aquellos primeros discos que me compraba y tal. Y bueno, pues como tristemente se nos fue, pues le hice también un homenaje a Aute. Bueno, no sé, era un poco desde casa estar aún más en contacto con la gente que no podía ver. Y bueno, pues igual que a ti, me imagino, pues a mí no me lo agradecían también el entretener un poquito así. La verdad es que la gente es muy agradecida y nosotros desde Revir Radio, que cada día hemos hecho un programa diferente, un programa con una temática completamente distinta, hemos dedicado cada día a un más o menos a una temática, ¿no? Los lunes bueno, al tema legal, ¿no? Con nuestro abogado Armando, que hace su programa Legales en las Ondas, y bueno, pues nos ha contado las novedades que las leyes nos estaban trayendo, porque es una cosa importante también para todos, ¿no? Oye, que si sales a la calle y te meten un pufo, te meten en la cárcel, pues ahí están los abogados para echarnos una mano, todo, ¿no? Claro, ante estas situaciones hay que ver cómo cambia la ley también. Efectivamente, bueno, pues eso fue una. Los martes dedicados a la música, los miércoles casi todos han sido miércoles solidarios. Cuando no han podido ser solidarios, pues han sido musicales también, ¿por qué no? Qué bueno, tío. Los jueves con nuestra Olga Sarracayo, entrenando las mentes para conseguir los sueños y que todo esto no sea tan duro. Pues sí, tío, si algo se puede hacer, y tú, mira, tú desde tu micrófono y yo desde aquí, si podemos hacer algo, pues mira, bienvenido. Pues ahí está. Bienvenida, o sea, una ayudita ahí entre todos. Exacto. Para pasar este bache. Y ahora mismo estoy leyendo una noticia que me alegra un montón y seguro que cuando te lo comente vas a decir, ole, nuestro queridísimo José Mora vuelve con, ¿sí?, la cabaña del tío Rock ya. Hombre, chaval, qué bueno. Sabía bueno, yo que tío, te iba a Vallecas ahí, qué buen tío y qué buena gente. Pues y me alegro mucho, me entristeció cuando no me enteré en el momento que desapareció el programa y me quedé un poco fraseado. Uh-huh. Pero me alegro mucho por él y por la música y por todo lo que... Y bueno, desde aquí le mando un saludo y un abrazo a un tío que vive la música y vive el rock. Sí. Como pocos, la verdad que sí. José. Le tuvimos un día por aquí también, lo mismo que a ti ahora. Le Qué tuvimos bueno. un día también por aquí y la verdad es que es un crack, ¿eh? Qué bueno, la verdad que sí, macho. O sea, me parece de las personas más melómanas y más entrañables del rock que conozco, tío. Pues hemos crecido prácticamente juntos, además. Yo me acuerdo cuando curraba en Madrid Rock, que nos veíamos asiduamente, pero luego ya nos veíamos en su estudio de Vallecas y, joder, macho, muy buenos ratos con él, hablando de música, muy bien. Es que con él se aprende mucho de música, ¿eh? Sí, señor, lo vive. Uh-huh. Aparte de vivirlo, yo personalmente he aprendido mucho y bueno, pues podemos decir que en parte gracias a él y a unos cuantos como él, pues al final me decidí yo a meterme en este mundillo también. Pues mira. Que ya ves tú. Sí, porque todo el mundo de la foto también, a mí me deja loco también. Con tu fotografía, te lo dije. Sí, sí. Te lo dije hace tiempo y vamos, de los mejores documentos gráficos. Pues muchas gracias. Pues ahí se intenta por lo menos seguir todo lo que se puede, porque no, tal como está el mundo hoy en día, ya habrá menos todavía, ¿no? Pero sabes, no. Hay que intentar moverse. Cada día hay que dar un pasito adelante en el campo que sea. Nunca te acostarás sin saber una cosa más, decía nuestra abuela, ¿no? Pues así. Sí, sí. No, yo personalmente, pues ya sabes que yo empecé en esto con el tema de las fotos. Además, recuerdo que uno de los primeros, no el primero, pero sí uno de los primeros conciertos en el que fui ya acreditado, te acordarás de él, seguro, el de Alcorcón, que nos tiramos una hora esperando, charlando tú y yo allí en camerinos, esperando a Moja que se había perdido, no sabíamos dónde. Además que sí, no se me olvidará. Noche memorable aquella. Noche memorable, como sí, como muy especial además, ya ves. La fiesta de Alcorcón era, me parece. Sí, en la fiesta de Alcorcón, en el Urtinsa. En el Urtinsa, sí señor. Sí, que estuvo primero, antes que vosotros, estuvo Jorge Salán. Jorge Salán, sí. No sé si estaba Ankara también por ahí. Y Ankara también, me parece que estaba antes. Primero Ankara, sí. Luego Jorge Salán. Y luego, pues, nuestra espera, que fue una gran charla la que tuvimos. Sí, un poco de tensión ahí con tanta espera. Sí. Pero muy bueno. Ah, pero se pasó muy bien al final y la gente disfrutó mucho, ¿eh? Al final se arregla, si lo que pasa con los problemillas que lo pasas el mal rato, pero dices, si al final se va a arreglar, no sé cómo, por arte de miribirloque, sí. Se arregla. Sí, no, sí, siempre... Sí, se va adelante, vamos. Como dicen algunos por ahí, siempre hay algún santo echando un capote por ahí que al final algo se va así, a topar. Algo así, sí. No. Primero al cuello y luego ya te salva. Exacto. Pero eso yo creo que es básicamente para que no nos quedemos cómodos y aburridos. Ah, claro, no te relajes, que esto no es tan fácil. Venga, vale. De hecho, pues tú fíjate, nosotros para empezar hemos empezado un poquito más tarde también porque aquí el cacharro se ha vuelto tonto y que no nos dejaba empezar. La tecnología, que tanto que nos ayuda a veces, otras veces nos putea bastante. Efectivamente. Nos deja un poquito flasheado. Y bueno, ¿y cómo ves tú el tema del rock ahora mismo? Que bueno, ya se va viendo el final de este pequeño gran túnel, pero que va a ser duro el recomenzar, ¿no? Hombre, yo, dado la situación de la música en general, pero vamos, y más todavía del rock, que nunca lo tuvo fácil. ante esta situación de que se ve el final, bueno, tú eres muy optimista, lo ves más cerca, yo lo veo años luz el día de poder dar un acorde en directo con gente de delante acompañándote, unos en el escenario, otros detrás del escenario y otros gozando del concierto, pues no sé, lo veo quizá un poquito lejos, pero bueno, con esperanza de que esto termine de una vez y tantas y tantas familias, ya no solo de músicos, con todo lo detrás que con todo lo que conlleva todo el engranaje, ¿no? De la industria y de este sector, lo que son pipas, o sea, todos los técnicos, luceros, fotógrafos, gente de los que montan los escenarios. Ya no solo los músicos, lo están pasando muy mal. Y bueno, lo veo en una especie de reinvención, como está haciendo gente de tocar en streaming y una cosa de una serie de cosas, de pequeñas salidas que podamos encontrar para compartir música. Pero lo veo difícil, ya que bueno, por lo visto, pues tampoco es un sector que digas de los esenciales que llaman. Nosotros, por ejemplo, todavía no hemos coincidido todos juntos porque bueno, uno vive en una comunidad y otros en otra, tenemos dos miembros que no viven en la Comunidad de Madrid y no podemos quedar en el local de ensayo y ni siquiera con un permiso de trabajo de la empresa que gestiona este grupo ni de nada se puede hacer al no ser esencial. Entonces está un poco apretada la cosa porque hay muchos sectores ya no te digo de alimentación, de cosas que son medianamente básicas, que sí tienen un permiso a alguien si vive en otra comunidad de poderse trasladar a trabajar. Nosotros de momento no, iba a tardar, entonces lo veo un poco, hombre, veo un poco jodido y apretado, con un poco de suerte, si el lunes pasamos a fase 2, que es lo que parece, sí. Ya será más fácil. Espero, no sé, pero también según... Como están politizando todo este tema, todo este problema, lo están politizando tanto, depende de lo que digan unos y otros y cómo vean esos permisos y esos... Lo mismo, el otro día también oí que hasta el final del estado de alarma pues no se puede pasar de comunidad autónoma, ni por motivos familiares, ni por... Bueno, con una serie de cosas especiales como hay ahora, pero igual no se puede pasar, igual sí, no, eso está en el aire. Entonces, ya te digo, el día que podamos, por lo menos nosotros y tantos músicos, reunirse para hacer música, pues ya veremos luego cómo se hará de cara al directo, pero ni siquiera para ensayar y para componer juntos, que no sea mediante aplicaciones de chats informáticos y de correos y tal, y de drives en la nube, a los que subes una canción, luego la arregla otro, luego mientras todo esto siga así, es muy difícil, pero por suerte tenemos estos medios también. Hombre, eso sí, si no, Runa Llena estaría parada y no estamos parados para nada. Claro, tenemos, fíjate, desde la creación del grupo, en la que hubo una reunión los primeros días, primero con Joaquín, con el niño, Carlitos y yo, y luego pudimos estar con Alex Tormento, el bajista, y con Edu, el teclista, con Edu Ortiz. Y bueno, poder hacer los cinco una reunión, a la semana siguiente ya no podíamos reunirnos con el que era el nuevo vocalista y el nuevo violinista. Entonces, hasta el otro día que hicimos el vídeo no pude ver, de hecho Carlitos todavía no nos ha visto, en persona otra vez a Nacho. Y otra vez a Santi, ya como miembros del grupo. Bueno, yo puedo decir, y con mucho orgullo, y me pongo así de ancho, que personalmente os conozco a todos y a todos os he hecho fotos. Qué bueno. y seguro que geniales, macho, porque yo ya te digo, en mi carpeta de favoritos hay bastantes. Hay unas cuantas. Pues. Hay unas pocas, sí. Sí, sí. Además, ¿te acuerdas que te las pedí al final del concierto? Sí, sí, sí. Oye, pásamelas. Pásamelas, hombre, para la página. Además, recuerdo con muchísimo cariño, el concierto que hicisteis en Guardo. Ajá, sí. Donde tuve el privilegio, gracias a ti, sí, de poder haceros fotos, tanto arriba como abajo del escenario. Desde el escenario y todo, claro, hombre. Y fue un fin de semana memorable, que nos juntamos bastantes amigos para ir a ver el viernes a Medina, el sábado a Mago de Oz, y bueno, disfrutar de un fin de semana de música a tope. Y recuerdo una anécdota muy curioso, que seguro que ahora cuando te la diga te vas a acordar. Y fue que volvíamos para Madrid ya el domingo, y veníamos mi mujer y yo con una amiga en el coche, paramos en una gasolinera a comer cerca de Arévalo, y estábamos comiendo, de repente se abre la puerta y entran unos señores ahí con unas melenas. Y erais vosotros. Invaden un restaurante. Invadiendo un restaurante de carretera para comer. Y allí estuvimos charlando también un buen rato. Y, qué bueno, no me acordaba. Y la verdad que de esas coincidencias que dices, esto mola. Sí, sí, no habrá restaurantes en todos estos kilómetros para coincidir con esto. Para coincidir, efectivamente. Y además... Me van a atragantar la comida, ¿verdad? Como empiece con, nada, con su jaleo. Lo pasamos muy bien, y además lo más curioso del todo es que justo unos minutos antes, en el coche, antes de parar, íbamos comentando, joder, qué fin de semana más de puta madre nos hemos pasado. Lástima que se ha terminado. Y no se terminó. No había terminado. Qué bueno. Son las cosas de los viajes, del rock y de los conciertos, ¿verdad? Pues sí, macho. Sí. Tantos encuentros por ahí, no se lo juegue. Sí, nosotros de vez en cuando en el restaurante y tal, que abres y de repente están los mojinos, o están los estompas, o están. Sí. Qué casualidad, qué bueno. Venga, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a tomar la copa, el café y la copa, lo tomamos. Aquí todos en compañía y pasándolo bueno, muy bien, ¿no? Que eso también es parte de la parte de atrás del espectáculo que también llena, ¿no? Además que sí. Que también mola. El ver la cara de demacrados de un grupo que a lo mejor el último concierto de la semana era ese, y al día siguiente tenía un resacón, la mitad del grupo, impresionante. Sí. Y ahí nos venías, ¿no? Beber agua como caballos. Como caballos, porque no, ya no entraba otra cosa, ¿no? Me imagino, no lo sé. Sí, al ser domingo igual, si no había concierto al día siguiente estaríamos ya... No, desfasado, de baneados. Nah, ya con ganísimas de llegar a casa, más bien. Además que sí, pues sí. El descanso del guerrero. Exacto, que es otra parte muy importante, ¿no? El descansar para... Bueno, es que una parte muy importante después de haber hecho el show, y tú igual cuando guardas el carrete ya en un sitio seguro y cierras la cámara y lo que sea, es celebrarlo bien que ha salido. Exacto. Y esa celebración implica pues es terminar a altas horas. Y luego tener que viajar un poco de aquella manera. Efectivamente. Así es. Así es el mundo del rock, que no solamente es el estar en el escenario, sino compartir con la peña con la que te rodeas, ¿no? Además que sí. Y celebrarlo con la gente con lo que has llevado eso adelante. Uh-huh. Y bueno... ya hemos dado un pequeño repasito a lo que no sabemos que nos vendrá, pero lo que sí está claro es que ha venido muchos, muchos años de buen rock y de muchas ganas, ¿no? La verdad que sí. Cuando echas la vista atrás y te vienen flashazos y imágenes y momentos tan especiales como te vienen, dices, pues algo importante ha pasado en mi vida y en la vida de mis amigos, la gente de mi alrededor, y ese algo hay que disfrutarlo y hay que luchar por seguir adelante y que no acabe esa magia, ¿no? Ese mundo mágico que te da la música. Uh-huh. Hemos tenido mucha suerte de estar bien posicionados y bien arropados por mucha gente, y esa suerte hay que aprovecharla, hay que agradecer a toda esa gente que ha estado a nuestro lado y apoyándonos, y que sigue apoyándonos. Fíjate ahora, por ejemplo, a Carlitos y a mí, después de tantos años, simplemente con el saber, con saber que hay un nuevo proyecto promovido por nosotros dos, hay muchísima gente que sin haber oído el primer tema este tan esperado que queremos mostraros, ya nos está apoyando mucho. Entonces, es una responsabilidad y es un mirar atrás también y decir, hombre, pues algo bueno hemos tenido que sembrar para recibir tanto cariño en estos momentos, ¿no? Así que sí, agradecido a la vida por todos esos flasazos que nos da el pasado. Y que además yo, pues eso, que más o menos he charlado con todos vosotros y tal, ¿no? Pues yo sé que le ponéis muchísimas ganas a cada proyecto y a cada tema que preparáis, que no es... O sea, el no es que me llega un flasazo y me pongo, no, me llega un flasazo, me pongo y sigo y le doy 20 vueltas. Claro. Y esto tiene que quedar. Las musas vienen, como decía Picasso, las musas vienen, pero que me pillen trabajando. Efectivamente. Sí. Que no te pillen trabajando, todo va bien. Entonces, mejor todavía, ¿no? Claro. Así que no hay que parar, no hay que bajar la guardia. Ajá. Y bueno, hablando de flasazos y de cosas de esas, me gustaría así un flasazo que te viniera así, pum, de golpe, de un concierto con algún grupo que te haya dejado diciendo, coño, esta gente mola que te cagas. Pues mira, prácticamente desde mis inicios, o sea, yo, por ejemplo, mi primer concierto, que fue, tenía yo 13 años, o 13 o 14 años, y vi a los Ramones, y vi a cuatro tíos liándola que liaban, poco tiempo es así, pero liándola a saco, a tope. En la Plaza de Toros de Vista Alegre, cuando era Plaza de Toros, y ahí dije, me quiero dedicar a esto, es que tenía que ser la bomba. Pero veía al Roddy recoger el palo del pie de micro que tanto veces tiraba los Ramones. Sí. Y decía, es que Roddy, de Lucero, de sonido, lo que sea, yo quiero hacer esto. A mí este mundo me gusta. Y bueno, y de ahí en adelante, pues mira, el otro día estaba ordenando álbumes de fotos y vi un par de álbumes con entradas de aquellas que había muy bonitas. Y estuve mirando, estuve recordando de cada concierto, cada entrada, cada concierto y cada momento. Me acuerdo una vez, fíjate, en un sitio pequeño, en el Conde Duque, en Madrid, en el este de Conde Duque, que era un cuartel, luego lo hicieron un este cultural. Vi a Emerson, Lake and Palmer y dije, joder, macho, la que se puede liar, lo bien que se puede hacer, lo bien que se oía, lo bestia que son, o sea, que es un grupo de rock sinfónico. Y Emerson sacó un cuchillo, rompió el jamón, vestido de cuero con llamas aquí. Y como yo vi a Hendrix con la guitarra, este con un jamón que era como un tonel de grande, arrancando las teclas. Digo, madre mía, y mientras Carl Palmer haciéndose el solo de batería de la vida, o sea, de que ya te reías y dices, es imposible. Eso. No sé, de tantos momentos de disfrutar o ese comienzo de concierto de unos Rolling o de unos AC/DC, y dices, madre mía, de mi vida, es que esto es absoluto poder de el que no se le mueva el corazón y los pies. Ahora mismo que está muerto, o sea, sí. Es imposible. No, yo personalmente lo he dicho ya unas cuantas veces y es algo que, con respecto a lo que proponen, ¿no? Conciertos con 400 personas al aire libre, sentados en sillas, a no sé cuántos. En un concierto de rock, eso puede empezar así, pero no termina así nunca. Seguro. Pues no. Seguro. Igual que. No, seguro. O sea, yo he visto. Como cuando, mira, alguna vez me he ido yo al colegio de mis niños a tocar y empiezan todos sentaditos y al tercer tema, cuando ya tocas el gerúndula o alguno, ya, empiezan a. Se acabó. Tiran las sillas que les habían puesto ordenaditas, las apartan a un lado y empiezan. Pues como niños, igual. Efectivamente. Los rockeros somos así. No, yo. Entonces, nada, eso sería. Que... Vamos, impensable, no sé. Hay si tiene que ser así, pues no sé si podrá ser. Opino lo que tú decís. Podrá ser al principio, pero al final no. O sea, yo he ido a unas cuantas presentaciones de algún disco o de algún grupo en un teatro. Y tú fíjate las butacas esas que no se pueden mover ni de coño. No, uf. Bueno, pues al final todo el mundo acaba de pie en el pasillo, en no sé dónde, dando botes, saltando y de todo. Es que la música te lleva. Es del todo imposible, pero bueno, veremos qué nos depara el futuro. Qué nos depara esto, pero vamos. No, yo para mí una cosa que siempre me ha pasado, ¿no? Cuando veo a gente como el niño, ¿no? Y, o sea, yo, pues, bueno, rompo cuerdas más bien, ¿no? Lo de tocar la guitarra es mucho para mí, ¿no? Pero a mí el ver la batería, cuando con su doble bombo, el Chaston, el no sé qué... Nada, es perfecto. O sea, el perfecto. De hecho, mira, Carlitos y yo, cuando decidimos arrancar y agarrar el teléfono y vamos a hacer un pedazo de banda, hombre, que no lo merecemos. Y era el primer teléfono que marcamos fue de Joaquín. Dije, y estábamos cruzando los dedos, ojalá, porque vamos, hemos ido al mejor. Si no se puede, los hay muy buenos también. Pero nada, cuando nos dijo que encantado y que al 100%, puff. Dijimos, ya vamos ganando 1-0, ya empieza el partido bien. Entonces... No, ese es un espectáculo. El verle, el ver que tío más majete que todo y toda la experiencia que tiene y toda la habilidad y el talento que tiene. La verdad que sí. Oye, se me cortó el micro. No, ahora sí. Es que es la técnica de casa, ya sabes. Sí, nada. Bastante, oye, que estamos aquí pudiendo charlar. No, yo la verdad que viendo el plantel que os habéis plantado en el grupo, vamos, caña de pero a tope. Mal igual no suena, porque la verdad que nos hemos rodeado de musicazos. Sí, sí. Y entre las ganas que tenemos todos y el ímpetu con el que ha empezado todo esto... Y si le sumas aparte todo el apoyo que nos dan desde fuera, desde dentro las familias y amigos y profesionales cercanos que nos ayudan, hasta el último chaval que lo ha oído hoy, a lo mejor que hemos formado un grupo y que aún así, que sin oírlo ya nos apoya, o sea, con todo ese apoyo, las ganas y el talento que hay, yo creo que algo bueno tiene que salir. Estamos muy bien arropados, estamos... Fíjate, luego otra de las llamadas importantes fue a Ana Lavallo, que me parece de las personas de comunicación, de la música y del espectáculo en general, con más talento y con más agarre y fuerza y que trabaja con un cariño y que no para de trabajar. De este país es de las personas que más trabaja en esto y que mejor lo hace y encima con una sonrisa y con muy bien, con muy muy profesional. Y nos dijo que sí, que nos llevaba el tema de promoción y de management en España y en Europa. En América se lo dejamos a Trisker por management, que es un muy buen amigo de México, que también tiene muy buenos contactos allí. Y ya simplemente el contar con estas dos personas, tanto a Abraham como a Ana Lavallo, que crean en esto y que nos ayuden desde su profesionalidad y buen hacer, bueno, eso ya es todo un lujo. Eso es un lujo, la verdad que es un lujo. Es un lujo, la verdad es que tenéis un equipazo y que yo pienso que, vamos, que esto va a tirar para adelante sí o sí. Pues esperemos, Bernie. Además, me ha parecido ver, no estoy seguro porque hay días que no da tiempo a ver todo lo que aparece por las redes, pero yo creo que ya tenéis hasta un club de fans por ahí montado. Entonces, en te lo digo, grupo. La verdad es que sí. Cuando, mira, según hicimos Runa Llena de... El grupo lo íbamos a presentar con el tema, pero ya se iban pasando los días. Pues no lo presentamos con música, nos presentamos nosotros. Y ya vamos dando avances y tal, y hacemos una página web, hacemos redes sociales, y ya desde aquel día de hola, somos Runa Llena, hemos nacido. Aquí estamos. Ya desde aquel día había gente llamándonos para hacer club de fans. De hecho, hay club de fans en muchísimos países, como Chile, México, en Perú, en Colombia. Hay muchísima gente apoyándonos y bueno, es una responsabilidad que creo que podemos con ella y que no vamos a defraudar. Hombre, yo no creo que podáis con ella, estoy segurísimo. De verdad, de verdad. Además, hay una cosa muy curiosa, ¿no? A lo mejor en este país somos más callados o más reservados a la hora de decir a qué grupos podemos apoyar más, qué grupos menos y tal y cual. Sí, pero hay más prejuicios. Hay más prejuicio y más decir, no, yo me lo callo y ya diré si tengo que decir o tal. Sí, pero sí. Lo que es en Latinoamérica es que son la bomba con el rock español. La verdad que sí, son más viscerales y más lanzados en ese aspecto, es verdad. Aquí somos un poco reservados y bueno, pues cada cual tiene su motivo. Allí así exteriorizan todo mucho y la verdad que se agradece también esa visceralidad, ¿no?, que tienen y esa bravura que tienen, que aquí se ha perdido un poco. Aquí estamos un poco resabiados, la verdad que es triste decirlo, pero no estamos tan abiertos a escuchar cosas nuevas y menos si vienen de aquí. Si vienen de fuera, sí. Y eso da un poco de rabia para los músicos que somos de aquí, pero allí no, allí y no porque venga de fuera, allí están ávidos de música. O sea, no es irte allí y decir, ah, vete a América, que allí el camino es fácil. No es fácil, la gente no es, es no le puede meter cualquier cosa. Y ha habido muchos grupos que la han pasado muy mal allí. La gente escudriña mucho y exactamente, no vas a caballo ganador, no vas ganando el partido ya. Hay que currárselo bastante. Pero una vez que como músico y como persona ya tienes un camino recorrido y un cariño ganado, joder, pues agradece mucho esa pasión con la que te arropan. Uh-huh. Y bueno, me imagino que estaréis pensando en proyectos de hacer y deshacer. Lo que pasa que claro, con todo parado, pues mejor estarse parado. Y paraos de cara al público, me imagino, de decir, bueno, yo me estoy moviendo, pero yo no digo nada. No, ahí somos muy, muy abiertos. De hecho, nosotros nos íbamos a lanzar ya a la carretera haciendo, pues, en lugar de tema de luna llena mientras lo componíamos, pues haciendo temas de Carlitos y míos o de otras formaciones que hayan tenido alguno de los músicos del grupo. Y mientras ir componiendo y tal, a la hora de cambiar de encerrarnos en casa, pues ya cambió el tema y bueno, lo hacemos al revés, primero componemos y luego salimos a tocar. Y la verdad que fíjate que ahí, aun viéndose el fin de esta pesadilla bastante lejano, ya hay promotores y empresarios interesados que están... O sea, los teléfonos de contratación están sonando y todavía no hemos dado ni un acorde. Entonces, eso es una de las cosas que te hacen pensar e intentar hacer todavía mejor de lo que lo intentas hacer. Sí, porque llegas y dices, madre mía, si ya estamos así y todavía no han escuchado ni el primer acorde... Claro, no. Cuando oigan el trayazo que estamos preparando, no sé qué va a pasar. Mucha responsabilidad. Ahora, lo que sí estamos convencidos es que impasible no te deja por lo menos este primer tema y otros cuantos que estamos con ellos y tal. Este primer tema no, yo creo que mucha gente no se lo espera. Entonces, va a sorprender porque suena muy... ¿Qué te voy a decir? O sea, suena muy fresco, suena muy cañero y suena con una personalidad que fíjate, para que un grupo que no ha podido ensayar físicamente juntos en estos 3 meses que llevamos, hemos logrado, pienso y pensamos, los 7 y la gente cercana que sabe por dónde van los tiros, que tenemos ya una personalidad bastante marcada. Bastante marcada, o sea, está bien. Eso dice mucho de cómo sois, entre otras cosas. Y aparte que, bueno, es seguro de que no lo habéis hecho ni a tontas ni a locas. pues habéis tenido tiempo para prepararlo, para escucharlo, reescucharlo y montarlo y decir, no, esta parte no mola, vamos a tocar. Fíjate, teníamos hasta para este tema teníamos tres estribillos. O sea, imagínate la lluvia de ideas que tenemos y la avidez compositiva y compositora que tenemos, que para este tema había dos o tres estribillos de posibles. Ajá. Así que no, está pensado y está bien pensado, vamos, bien escudriñado, ¿no? Pues el camino. Lo que estamos es ávidos nosotros de escucharlo, por supuesto. Ya queda poco, yo creo que mira, es que tampoco me quiero pillar los dedos, hoy es día 2, pues a poner sobre el día 15, ¿vale? Para no pillar, que igual está antes, pero bueno. Ya. Pues mira, yo te voy a lanzar un reto así a bote pronto. Espérate. Venga. Que voy a confirmar una cosa, porque yo esta semana es la última semana que vamos a hacer estos programas especiales de Quédate en Casa. Ya no vamos a dejar de funcionar desde casa. Porque creemos que ya la gente pues ya no para tanto en casa, ya no tiene lugar el estar aquí todos los días una hora haciendo este programa que era para lo que era. Y ese momento ya se ha pasado, entonces ya los programas especiales no. Entonces esperamos y pensamos y deseamos todos, evidentemente, que el día 8, si pasamos a fase 2, ya podremos ir al estudio. Hombre, claro. A vuestra otra casa. A nuestra otra casa, efectivamente. Allí a Revi Radio. Y entonces, pues yo lo que sí que es que yo esa semana me la voy a tomar de descanso. Pues, muy bien. Porque, entre otras cosas, primero tengo que cambiar el chip de tanto programa especial a mi programa Salsa Roxa. Sí. Que en los miércoles. Entonces, si tú calculas que para el 15 puede estar o por ahí. El día 17, que es miércoles, que sería el primer programa que haría yo en el estudio. Os invito a que vengáis allí. Estaría encantado, tío. Estaría encantado. O sea, acepto el reto. Déjame que hable con el que está haciendo el vídeo y te lo digo en dos días. Por favor. Bueno, encantado. Os damos tiempo. En el segundo ahí estoy, vamos. Y encantado y agradecido, tío. Si puede ser, pues desde aquí estrenamos en Salsa Roxa, si es posible. Estrenamos el tema. Pues un honor para mí, tío. Contigo allí y todos los que podáis. Poder dar un abrazo, macho, ahí en persona ya. Claro. Y todos los que podáis de Runa ir allí, pues allí nos podemos ver. Cuenta con nosotros, espacio, tío. Hablo por todos, que estaremos encantados. Sí, pues además el estudio es lo suficientemente grandecito para que podamos estar allí. Hombre, son grandes, el niño. Hombre, ya lo sé. Son grandotes. Sí, la verdad es que bajito. Y Carlito también, menos Santi y yo creo que será así todo. Sí. Santi es el más menudillo, pero que... Tú fíjate que a Nacho le vi, claro, hace mucho que no lo veía. Y no lo recordaba tan grande. El otro día estuvo aquí en casa y como hecho, claro. ¿Qué pedazo de hombre ha venido? No me le... Es que es no muy me, grandote. No le recordaba yo tan grandote. Es como, casi como el niño o más. Sí, no por sé. Ahí. Anda. Por ahí se andan los dos, más o menos. Pues... De poderosas piernas, como me decían en la peli. Efectivamente. Nacho, de poderosas piernas. Pues el reto queda lanzado y si puede ser, pues el día 17 nos veremos en el primer programa de Salsa Roxa. Yo creo que si todo va bien, vamos, por supuesto, de hecho. Y allí pues lo pasaremos bien y además podréis conocer en vivo y en directo el estudio que hemos montado. Sí, porque yo hace muchísimo que no voy y creo que no había estudio todavía cuando... No, hemos... O sea, había... Estábamos en otro local y pues por cuestiones de tecnología y de historias de otra gente que necesitaba ese local, pues tuvimos que abandonarlo. Al final tenemos otro local, un local bastante grandecito. No. Por cierto, el niño lo conoce muy bien, el local ese. Ah, vale, yo te estoy hablando, fíjate, del... No sé si era en Gaia 3, no sé qué. Nos fuimos a hacer un vídeo que había un croma ahí también, sí, del que el viento sopla a tu favor, si mal no recuerdo. Pues, o sea, estoy hablando de hace 10 años más, o más. Por lo menos. O por lo menos, más. Pues hemos montado el estudio ahora de tal manera que tenemos montada allí una batería, tenemos guitarras, tenemos amplis. Y lo que nos falta, que lo íbamos a hacer justo cuando empezó todo el rollo de la pandemia y de tener que quedarnos en casa, íbamos a hacer las pruebas de un concierto eléctrico en directo. ¡Qué bueno! Tú fíjate, sería fantástico, lo que tenemos montado allí, lo que tenemos preparado. Pues eso, el emporio musical ahí, totalmente, muy bien. Para poneros los dientes largos y que vengáis a muy bien, ahora que bueno, también para un directo también cuenta con nosotros. y se están preparando las cosas, para esa sala multiusos que tienen Estudios Revy Rock allí. Es una sala para 2.000 personas, me parece que es. Muy bueno. Pues para poder ponerlo en marcha y poder hacer conciertos. Pues iniciativas así hacen falta, Berti. Claro que sí. Pues iniciativas así y como lo que has hecho tú durante todos estos días de encierro, el no parar de repartir música, de repartir tertulias amenas, de hacer radio, que lo hace muy bien, y de entretener a la gente, que para eso estamos, para que la gente lo pase bien y bueno, también hablar de otras cosas, que es que sobre todo los dos primeros meses ha sido una inundación siempre de lo mismo. Nosotros, yo hice la propuesta a los compañeros y los compañeros dijeron adelante. Y la verdad que muy arropados estamos. Es una forma de luchar contra el monstruo este que nos ha caído. Efectivamente. Contra la bestia. Madre mía, ¿qué no le iba a decir? Pues mira, aquí lo hemos tenido, aquí lo tenemos y bueno, pues hay que luchar contra él y no queda otra. Totalmente. Y sin parar de currar en lo que nos gusta, de hacer intentar hacer la vida mejor y más agradable a los que nos rodean. Y en eso estamos. Pues, Fran, muchas gracias, pero se nos ha pasado la hora. Ya. Se nos ha pasado, estaba mirando ahora y digo, joder, se ha pasado un momento. Es que es lo que pasa, cuando al final te pones de charla con cosas que te molan y con gente con la que estás a gusto, pues sí. Se va el tiempo que no te enteras. Además que sí, macho. Yo me entero, ¿sabes por qué? Lo confieso, tengo el reloj justo delante. Yo lo acabo de mirar ahora porque te he visto mirar para ahí, por curiosidad. Una horita con mi Bernie aquí, muy bien, macho. Pues es un placer, de verdad. Y los que nos estáis oyendo, un saludo muy grande a todos y mucha suerte. Y a salir de esto y a roparnos unos a otros y a salir de esto con cariño y con fuerza, macho. Que no nos debilite. Al contrario, que salgamos más fuertes de todo. Que esto nos una y que nos pongamos más fuertes y que sepamos que aquí estamos para disfrutar y para pasarlo bien, que la vida son dos días. Además que sí. Así que, pues muchísimas gracias, Frank. Quedamos para el 17, si es posible. Lo iremos hablando. Lo tengo aquí en vista. Sí, porque te he dicho el 15, vamos a intentar el 15, el lunes. Y un lunes es un poco. Mola más el miércoles. I don't like Mondays, como decía los puntos rats. No me gusta. Mola más el miércoles. Puede ser un poquito antes, el sábado 13, una cosa así. El 13 mola. Y además, ese programa será un programa salsa roxa 100% con nuestras aventuritas que nos gusta contar, que ese salseo mola. Las cosas perfecto, ya ahí me tienes, para charlar de lo que tú quieras. Muchas gracias y nada, pues voy a poner así para despedir el programa, que la gente escuche ese tema que se ha hecho en confinación por muchos músicos, por ahí, que llamado Venceremos. Bueno, músicos y no tan músicos, porque incluso creo que está el Gran Wyoming por ahí. Qué bueno, pues, también el, o sea que también mira, es un ídolo mío, tanto mira, tengo ahí dos libros suyos. Ajá. Escribe y las temas que hace Sí, también es músico, aparte de las tres carreras que tenga, de médico, abogado, lo que sea. Sí, sí, un comunicador cojonudo. Un comunicador muy grande. Muy buen tío. Y te admiro mucho. Que también ha hecho sus pinitos en la música. Sí, sí, hombre, con el maestro reverendo. Tramperos de Connecticut. Una canción muy cachonda. Efectivamente. Pero sí, bueno, se decantó más. Y la verdad que yo creo que también está muy bien la parte. Es un gran comunicador. La verdad que la tele lo hace muy bien. Bueno, pues. Mañana, esto se lo digo para los oyentes, mañana estaremos aquí de nuevo. Y en principio miércoles solidario, todavía no me lo han confirmado. Y si no, pues pondremos musiquita. El caso es pasar el ratillo. Pues claro que sí, hombre. Hasta mañana a todos los oyentes de revirradio.es. Fran, vamos hablando. Hasta siempre. Un abrazo y muchísimas gracias. Y besos para todos. Recluidos en jaulas de hormigón. sociedad no satures la sanidad. Quédate en tu puta casa.